de todo, de todo, de todos haciendo palma, palma, palma, palma, palma. Esa dice, un bello hechicera, con luz de magia, solo uno, no puedo estar sin Dios, ahí de la hechicera, con luz de magia, solo uno. Señor, puedo olvidarme de tu amor. Gracias.